Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos una vez más a su programa Máscaras. Esta semana quería hacer un pequeño especial, por así decirlo. Ya empezamos la segunda temporada y marco esta como una segunda temporada por los cambios que estamos teniendo, porque me parecen cambios completamente al formato, a cómo estamos haciendo las cosas, desde cómo iniciamos hasta ahorita. Creo que hemos movido muchísimas cosas. No somos del mismo programa que fuimos alguna vez y espero seguir así, cambiando, evolucionando, moviéndome dentro de este medio en el cual ustedes me permiten estar gracias a que me escuchan. Entonces, el día de hoy quería hacer un pequeño especial, tanto en el episodio anterior y creo que muchas veces, a la final también es muy de mí decir este tipo de cosas, pero claro, hemos estado como evolucionando. Y siempre les he dicho que es algo que a mí me encanta del ser humano, es que siempre está evolucionando. Entonces, el día de hoy quería hacer un pequeño especial, ya que hemos cambiado de temporada y que ya probamos cómo va a ser. Y ya vienen muchos más invitados y hablar de más cosas. Y también recuerda que tú también puedes ser un invitado si es que quieres estar dentro del programa Máscaras. Solo tienes que escribirme y vamos cuadrando un día para hablar de algún personaje o alguna cosa. Hay un par de formas muy fáciles. La una es seguirme en mi página de Facebook como Máscaras Radio Show. Y la otra es contactarme a través de mi Instagram como UQPUGITA. UQPUGITA. Ahí me pueden encontrar y me pueden escribir con todas las ganas. Entonces, pasemos a este pequeño especial. Es un especial porque vamos a hablar de la evolución de las caricaturas como tal. Durante esta semana vi un post de hace algún tiempo atrás, en realidad, que me pareció súper interesante. Es de un caricaturista que se llama Harry Partridge. Y él nos dice la diferencia dentro del estilo del dibujo entre las caricaturas de ahora, del 2000, específicamente del 2010 al 2020, comparado con las caricaturas de 1990 y de 1980. Entonces yo dije como que, interesante, pero el estilo con el que se dibujan no es la única cosa que ha cambiado a lo largo de todos estos años. Entonces, obviamente no voy a abordar todas las caricaturas porque sería imposible realmente por toda la cantidad de caricaturas que existieron. Pero que sí quisiera hablar como de cosas súper detalladas y cosas súper específicas de cada una de estas épocas que me parece hermosas. Entonces, vamos a partir desde 1980 hasta el día de hoy, que en realidad no es nada corto. A veces nosotros decimos como que, las cosas de los 80s, de los 90s, y nos olvidamos que los 80s sucedieron hace 40 años ya. Ya son, desde 1980 hasta hoy, 2020, ya son 40 años de caricaturas. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis, no muy detenido en realidad, de grandes rasgos. Y otra cosa que vamos a dejar de lado es completamente las series de anime, las series asiáticas, japonesas, chinas, que también ingresaron a la televisión un poco más occidental. Porque quisiera hacer como un episodio netamente de eso más en el futuro. Hoy vamos a hablar de las caricaturas como tal. Entonces, para empezar hablando de 1980 con las caricaturas, hay que destacar una cosa, y es que antes de los 80, en los 70, tú tenías un estilo de caricatura muy, por así decirlo, irreal, muy caricaturesco, ¿cierto? Las facciones un poco desproporcionadas, no había mucho detalle, era como mucho más simple porque veníamos de los cómics. Y no de los cómics tipo Marvel, DC, no. Veníamos de la historieta cómica, del periódico. Entonces, se trasladó como que esa imagen hacia la televisión. Entonces tenías cosas como grandes series norteamericanas como Archie, que fueron de repente plasmados en la televisión. Pero para 1980, esto de repente queda así como muy atrás. La gente se da cuenta de que las personas están viendo caricaturas y que les gustan las caricaturas, pero no se conectan tanto con las caricaturas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen los estudios cuando empiezan a realizar sus caricaturas dentro de los 80s? Algo muy, muy interesante, que incluso después se le va a conocer como el efecto Hanna-Barbera, que es darle más realismo a las caricaturas como tal. Entonces, mantener figuras más antropomórficas, mucho más humanas, que la distribución muscular, toda la anatomía de la caricatura, sea mucho más similar a la de los humanos normales, ya no tanto estas caricaturas del periódico, sino ya humanos hechos caricatura. Entonces, es obvio que en esta época de los 80, de repente peguen. En las series que más hayan pegado, por así decirlo, eran series como los Transformers, como los Thundercats, tenías cosas como He-Man, el primer hombre araña, que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo en He-Man, en los Thundercats, son caricaturas hiper detalladas, son súper detalladas, en realidad mantienen dentro de la caricatura un montón de detalle en su rostro, en su ropa, en su anatomía, en su físico como tal, y se vuelven muy, muy, muy específicas. Las cosas que se empiezan a contar también cambian un montón. Tú tienes las primeras series de los 70s, que aunque sí existen algunas pocas que se dedican como, obviamente, a los superhéroes, a las cosas así, en realidad en los 70 se contaban cosas mucho más cotidianas. Veamos el mismo Archie, Daniel el Travieso, cosas así, era como muy, muy, muy cotidiano. En los 80s, la cotidianidad se invade por nuevas historias, pero con una esencia que no sé si decir buena o mala, realmente simplemente cómo fueron las cosas de los 80s. De repente se empezó a meter el hecho de que la caricatura tiene que formar a los niños. Entonces ya no puede ser solo un comentario sobre la realidad, sino que tiene que ser un comentario sobre la realidad con una enseñanza detrás de esta. Entonces, claro, tú tienes un montón de series, como las que ya dijimos, también tienes series como Scooby-Doo, tienes series bastante divertidas como Alvin y las Ardillas, Los Cariñositos, que son caricaturas que al final siempre, si ustedes se dan cuenta, en los 80s siempre había una lección de fondo en las caricaturas. Entonces tienes las clásicas escenas de He-Man como después de la pelea y todo lo demás, que termina diciendo como que ¡ah, ja, ja, niños! Y recuerden siempre confiar en sus adultos, o cuestiones así que eran como ok, a ratos hasta súper interesante, porque si lo vemos desde un punto de vista narrativo, los personajes de los 80 les encantaba romper la cuarta pared. Era como, voy a dejar de prestar atención un rato a mi serie para dirigirme directamente a ustedes, los televidentes, para decirles no fumen, para decirles tengan cuidado al cruzar la calle. Y de repente tienes un montón de caricaturas en ese sentido, que empiezan a invadir la televisión ochentera, especialmente en los inicios de los 80s, con estas lecciones. Entonces tenías como las que se mantuvieron en la cotidianidad, cosas como los Picapiedras, los Supersónicos, que eran series que intentaban contar estas vidas cotidianas, solo que desde una perspectiva, desde un estilo diferente, ¿no? Desde un estilo futurista o desde un estilo prehistórico. Pero que aún así siempre había lecciones, siempre había lecciones. Era como los niños que crecieron con estas caricaturas tenían lecciones constantemente repetidas en sus orejas. Incluso creo que todas las caricaturas tenían exactamente las mismas lecciones. Creo que si con alguien nos ponemos, o sea, no, nos sentamos a ver todos los episodios que existan de los supersónicos, de los picapiedras, de Scooby-Doo, de, yo qué sé, de las tortugas ninja, de Spider-Man incluso, si es que nosotros nos ponemos a sentar a ver cada una de estas cosas, vamos a ver que va a haber tantos temas repetidos, porque eran como las lecciones moralistas que se intentaban dar en el momento, en la época, que no estaban ni bien ni mal, simplemente eran lecciones, porque la gente decía, bueno, ¿quién está consumiendo esto? Los niños. Entonces, las caricaturas no tienen que ser más que un refuerzo extra para que los niños aprendan cosas, y no cosas necesariamente como matemáticas, lenguaje, cosas así, no, sino más bien cuestiones más, diría, como éticas y morales. Y de repente tienes todo este otro universo de caricaturas que también nacen en los 80, que es el universo Warner Brothers, que de repente dice como, bueno, o sea, si nosotros queremos educar a los niños, todo bien, pero también queremos como solo divertirnos. Entonces tienes cosas que son, entre comillas, solo diversión, que es Bugs Bunny, que es el Pato Lucas, que es el Conde Pátula, todas estas cosas que de repente era como diversión solo por diversión. Y que era muy interesante para la época porque es una diversión a veces buena y a veces mala, porque si tú ves Tom y Jerry, ves toda esta cuestión de los Looney Tunes como tal, son caricaturas hiperviolentas, son caricaturas con mensajes súper ambiguos, súper raros, pero que estaban hechas como con el propósito de la comedia, entonces era como justificable desde ahí. Incluso hoy por hoy muchas caricaturas de estas que ya están en bóveda porque eran increíblemente racistas, eran increíblemente sexistas. Y obviamente hay que entender que las cosas están hechas en una época. Tampoco los voy a condenar y les voy a decir como que los Looney Tunes siguen siendo unos racistas y lo que sea. No, no, no. Para la época hicieron chistes muy racistas, hicieron chistes muy sexistas. Y para el momento es, y es terrible tener que decir este tipo de cosas, pero era la normalidad. O sea, la gente, esa era el día a día. Entonces, obviamente no hay que repetir, tampoco vamos a quedarnos en ese pasado, pero esos eran los 80s. Era una cosa súper rara porque, claro, tú tenías un montón de caricaturas tan distintas, unas súper moralistas y que siempre estaban intentando inculcarte algo, y que eran muy interesantes porque eran de acción, eran cosas que los niños querían ver. O sea, ¿quién no quería ver Transformers? ¿Quién no quería ver a los Thundercats peleando contra el mal y todas estas cuestiones? Pero que de repente en el fondo eran hipermoralistas y densas, incluso en ese tipo de sentidos, ¿no? Cómo se esconde detrás de algunas cosas. Las tortugas ninja, que son fenómenos que incluso dan toda esta vuelta de los juguetes. Si quieren, vayan a ver en Netflix este documental sobre los juguetes que nos formaron, y es increíble ver cómo los juguetes de las tortugas ninja, de He-Man, de cosas así, en realidad nacen desde un aspecto completamente marketinero, pero después tienen que usar el medio, ¿no? La televisión, para poder vender. Entonces, los 80s están cargados de este sentimiento, por así decirlo. Entonces tenías como estas dos, si queremos, estas dos grandes categorías. Tenías la caricatura con lección y la caricatura de humor por humor, que empezó un poco con Hanna-Barbera y luego lo va a explotar muchísimo más la Warner Brothers. Y también tienes estos como dos momentos de los 80, ¿no es cierto? Cuando de repente empieza a avanzar muchísimo en los 80, y el efecto Hanna-Barbera que les decía antes, era el estilo. Si ustedes revisan mucho los dibujos o cómo está hecho la mayoría de caricaturas de los 80, todas se parecen demasiado, o sea, en el estilo son demasiado parecidas. En realidad no hay mucho que destaque una de otra. A veces hasta podrías confundirte, es como, ¿estoy viendo X o estoy viendo Y? ¿Qué mismo estoy viendo? Entonces era bastante interesante desde ahí, pero cuando empieza a avanzar los 80, cuando empiezan a pasar los 80 y empezamos a entrar a los 90, pasa algo que para mí es bellísimo, bellísimo. Primero que nada, a partir de que empezamos a avanzar dentro de los 80s, las cosas empiezan a cambiar. De repente, la audiencia de las caricaturas es mucho mayor y empiezan a generarse cadenas televisivas específicamente creadas para caricaturas por rangos de edad. Entonces aparecen cosas como el Discovery Kids, empiezan a aparecer cosas como Cartoon Network, Nickelodeon, cosas que empiezan a nacer en los 80 pero explotan en los 90 porque de repente ya no tienes la franja horaria de las caricaturas, que es como quiero despertarme el sábado en la mañana para poder ver mis caricaturas desde las 9 hasta las 11 y luego saber que iban a ser novelas, noticias y yo qué sé, qué otras cosas más. Y luego tal vez otra franja de caricaturas de 3 a 5 de la tarde. Y los niños no tenían nada más que hacer. Entonces en Estados Unidos nace toda esta ola de los canales de caricaturas que a nosotros nos llegó como un poquito con TV Patín y cositos así. Realmente la televisión ecuatoriana es otra cosa de la cual podríamos hablar en otro momento, pero universalmente empiezan a aparecer canales que solo se dedican a la caricatura, lo que cambió dos cosas. Una, completamente el estilo de cómo hacer una caricatura, y dos, obviamente por la demanda, también cambió mucho dentro de los estilos de la caricatura como tal. Entonces, por ejemplo, claro, empiezas a ya no querer caricaturas tan detalladas como sucedía en los ochentas, con toda esta complejidad anatómica y los movimientos y todo lo demás. Y obviamente no quieres regresar al cómic de periódico de los setentas. Entonces, en los 90 empieza a explotar un poco esta calidad de dejen a los artistas hacer su arte. Entonces los caricaturistas de los 90 de repente empiezan a colocar su estilo dentro de las caricaturas, lo que permite que exploten un montón de caricaturas súper distintas. O sea, de repente tú tenías a la Warner Brothers que estaba como en la cima de todo, con un estilo muy definido, y de repente empiezan a aparecer dentro de la Warner Brothers mismo cosas como Batman, la serie animada de los 90, que tiene un estilo bellísimo, o sea, es un estilo de caricatura único, no se había visto antes. Tienes como la serie de los X-Men que empieza también a aparecer, que también tiene un estilo que ya no es tan hiperrealista como en los 80s, pero sigue manteniendo un poco de esa esencia. La Warner Brothers empieza a lanzar cosas como los Animaniacs, como Fenomenoide, que ya son caricaturas con estilos únicos, con estilos propios. Y obviamente el resto no se queda para atrás y empieza a lanzar cosas como La Vida Moderna de Rocco, que es una cosa artísticamente increíble que ustedes deberían revisar alguna vez si es que pueden. Cosas como Ren y Stimpy, cosas como los Rugrats, que si ustedes se dan cuenta, ya cada uno tiene un estilo completamente único. Ya no sucede lo que estaba pasando en los 80, que a veces hasta podías confundirte de qué estoy viendo, porque los estilos estaban como muy unificados. De repente aquí es como que empiezan a salirse más allá. Les dan permisos de creación a los artistas, porque obviamente ya no puedes estar como estudio viendo cada una de estas producciones, porque tienes que generar un montón para poder llenar una programación de 24 horas, 7 días a la semana. Entonces les dejas ya hacer su cosa. Entonces aparecen series atrevidas artísticamente, como por ejemplo Doug. Doug también es una serie que desde un punto de vista de estilo es muy distinto a todo lo demás. Y empiezan también a aparecer nuevos tipos de contar historias. Historias que ya no necesitan como de una moral al final, ya no necesitan enseñarte cosas, sino que empiezan solo a contarte historias. Empiezas a tener personajes mucho más redondos, empiezas a tener personajes con objetivos, empiezas a deshacerte un poco de la serialización episódica que tienes en los 80s, en los 70s, en los 90s aún se mantiene un poco, que es esta cuestión de contar historias que no estén conectadas, sino que cada episodio sea su propia historia contenida dentro del episodio, y rara vez tenías un episodio que se dividía en dos partes, tres partes máximo. En los 90 empiezas a separar eso y empiezas a tener historias que de repente el capítulo 1 influye en el capítulo número 2 y el número 2 en el número 3 y así. También tienes episódicos, pero ya hay como una continuidad dentro de este universo, ¿no es cierto? Como Oye Arnold, Los Castores Cascarrabias, cuestiones así. También aquí en los 90 empieza a aparecer toda una cuestión muy interesante. Yo sé que uso mucho el interesante, pero es que es genial. Que es esta cuestión de las caricaturas para niños y las caricaturas para un público más grande. Tal vez, no diría necesariamente adulto, pero para adolescentes hasta adultos jóvenes, más o menos, que eran series que empezaban a aparecer, por ejemplo, en MTV, como la serie de Daria, que ya era una serie desde la cotidianidad, pero desde una cotidianidad adolescente, ¿no es cierto? Ya no eran adultos escribiendo y caricaturizando para niños, que es algo también que afectó mucho para mí en las caricaturas de los 90. Se nota muchísimo en cómo se cuenta la historia, que es un adulto haciendo una caricatura para un niño, un adulto que recibió otro tipo de caricaturas, pero que quiere contar algo nuevo, pero que no sabe muy bien cómo hacerlo. Entonces aparecen cosas a veces un poco extrañas, como Kablam, como La Vaca y el Pollito, cuestiones así un poco medias raras, pero que también van a abrir cancha a un montón de otras cosas. Pero también estas caricaturas para adolescentes, para adultos jóvenes, como Daria, como South Park, que mueven de repente a las personas de un nuevo sentido. Explotan cosas como Los Simpsons, que son caricaturas que no necesariamente son para niños. Un niño puede verlas, pero el disfrute completo va a ser en otra esencia, en otro lugar. Entonces, los 90 empieza a convertirse como en un playground. Empieza a convertirse en un parquecito para que los caricaturistas empiecen a experimentar y empiecen a sacar cosas nuevas, que la gente empieza a decir, wow. O sea, una caricatura no tiene que ser algo que te cuenta una historia, algo que te cuente una lección, que te cuente una moral, que te cuente una fábula, sino que las caricaturas pueden ser tan complejas como una película, las caricaturas pueden ser tan complejas como una serie. Entonces empiezan a aparecer nuevas tendencias, nuevas cosas, y cada vez con estilos mucho más únicos. Porque incluso en los 90 tú puedes tranquilamente destacar entre, por ejemplo, los estudios Warner Brothers, entre Cartoon Network, entre Nickelodeon, entre MTV. También podías como definir sus estilos. O sea, viendo una caricatura tú podías decir como que, ah, esta de ley es una caricatura de Nickelodeon, esta es una caricatura de ley de Cartoon Network. Porque a pesar de que los artistas tenían estas como cuestiones muy individuales, aún faltaba mucha personalidad única dentro de cada una de las caricaturas, que es algo que vamos a ver que empieza a explotar en los 2000. Pero para poder pasar a los 2000, yo les quiero dejar ahorita con una canción bellísima, para poder pasar y esa hermosa transición entre 80s, 90s y 2000 y lo demás. Algo muy impresionante que a mí me gusta muchísimo de las caricaturas antiguas son sus bandas sonoras. Es como ellos hacían la música para sus caricaturas. Entonces, algo que se utilizaba muchísimo, por ejemplo, en la Warner Brothers eran las Big Band. Entonces, yo les quiero dejar ahorita con una canción bellísima de la Swiss Army Big Band junto con Pepe Lionheart Orquesta. Esta canción se llama Mr. Prince Stripe Suite. Entonces, espero la disfruten y nos vemos en un ratito. Let me tell you about this cat that I once met. Smooth talker with an expo cigarette. A I don't believe I ever saw without a cocktail in his hand. And no one sends us out to the big bad voodoo band. Goes through the city like a big old alley cat, with his pinstripe suit and a big bad voodoo hat. I don't believe I ever saw without a kitten on his hand. And no one sings a song to the big bad voodoo band. Hey, Mr. Pinstripe Suit. Hey, Mr. Hidey Hidey Ho. Well, I know you've got the answers. We all wanna know. Hey, Mr. Winter Shoes. Hey, Mr. Always on a go. Well, I know you've got the answers. We all wanna know. I know you've got the answers. We all wanna know. Hey, Mr. Wingtip Shoes. Hey, Mr. Always on the go. Well, I know you've got the answers. We all wanna know. Well, I know you've got the answer. We all wanna know. Well, I know you've got the answer. Yeah, we all wanna know. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos vuelto después de esa tremenda canción. Para seguir hablando de la evolución de las caricaturas o de la animación en general, y acabamos de pasar los 90, esta época súper experimental con un montón de cosas raras por ahí, bastante interesantes, porque también los estudios empiezan a permitir como un montón de oportunidad a los artistas, y de repente aparece esta nueva época rara, que se conoce como los 2000. ¿Por qué digo que es una época rara? Porque a inicios de los 2000 las cosas van a aparecer súper bien, increíbles en realidad. Van a aparecer series que se van a condecorar como las grandes series de la época, pero también va a haber de repente un decaimiento, un hueco dentro de el proceso de creación. Va a haber algunos líos, va a haber algunos problemas, y de repente para el 2010, más o menos, al día de hoy tenemos un resurgimiento de las caricaturas o de la apreciación a las caricaturas como tal, lo cual es súper interesante. Entonces, veamos primero este primer momento del 2000. Muchos van a recordar tal vez este momento del 2000 porque van a aparecer un montón de series increíblemente icónicas para la época. Los estudios empiezan a personificarse muchísimo más, empiezan a invertirle muchísimo más a las animaciones, también a sus animadores, para crear cosas estéticamente mucho más atrevidas, mucho más interesantes. Obviamente van a aparecer canales como el Disney Channel, va a evolucionar los canales como el Discovery Kids, como Nickelodeon, Cartoon Network. Todos van a tomar como una, me encantaría decir como una nueva ruta. Es algo completamente nuevo que va a ir apareciendo. Y eso también permite que empiecen a aparecer series como mucho más retantes al público, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, empiezan a aparecer estas cuestiones que ya no son capitulares, sino que ya son serializadas. Y aparecen caricaturas como Los Jóvenes Titanes, que va a ser una de las caricaturas más icónicas de la época del 2000. Va a aparecer series como Las Aventuras de Jackie Chan, que también va a influir muchísimo dentro de Cartoon Network. Series como La Mansión Foster, para los amigos imaginarios. Samurai Jack, que fue una serie tan aclamada que los fans fueron los que pidieron que por favor se acabe la serie, y recién nomás la acabaron hace un par de años, creo que fue el año pasado o hace dos años. Y empiezan a aparecer caricaturas así bastante increíbles, como La Liga de la Justicia de los 2000, que dio un realzar a los superhéroes después de tomar ese sobrevuelo que nos dio Batman, la serie animada. Aparecen cositas bastante interesantes como KND, Los Chicos del Barrio. Pero si nos vamos dando cuenta, cierto estudio empieza a brillar por encima de otros. Cartoon Network empieza como a brillar por encima de los demás. Nickelodeon de repente se queda estancado dentro de las series que ya tenía. Como que decidió jugarle un poco a lo seguro, invertirle solo un par de cosas que le funcionaron. De repente hizo una película que se llamaba Jimmy Neutron, una película de la cual le fue muy bien. Entonces dijeron como que bueno, ya salió la película, entonces hagámosle la serie. Sacaron la serie de Jimmy Neutron. Hicieron pequeñas series que pegaron más o menos, como Los Padrinos Mágicos, Danny Phantom. Pero de repente las series empiezan a decaer. No sé si tal vez es solo mi perspectiva. También hubo algunos líos dentro de los estudios como tal. El hecho de que Cartoon Network tuvo un cambio completo estructural de sus animadores, porque muchos de sus animadores se fueron, se cambiaron de estudio, quisieron hacer otras cosas, querían enfocarse en cosas un poco más como para adultos, en el sentido de historias que ya no sean para niños, ¿no? Entonces Cartoon Network era como, no, yo quiero quedarme con la audiencia infantil, entonces yo quiero caricaturas para niños. Y fue como un malentendido ahí entre caricaturistas, artistas y los productores como tal, que no entendían que un niño puede realmente aventurarse a ideas mucho más, diría, fuertes, mucho más zafadas, ¿no? Entonces por ahí empezó a haber un montón de problemas. Cartoon Network se estancó en sus series como Ben 10, en los Looney Tunes, repitiéndolas una y otra vez, sacando reanimaciones, reediciones de cosas, y se quedaron como súper estancados, mientras que estudios como Nickelodeon empezaron a invertirle más en sus caricaturistas. en permitirles hacer cosas un poco más atrevidas. Y empiezan a hacer cosas increíblemente interesantes y cosas que van a marcar la década. Como por ejemplo, Avatar, El Último Maestro Aire, que es una serie que yo diría hasta el día de hoy increíblemente aclamada. Increíblemente aclamada. Entonces, por ahí empezaron como a jugarle un poco más atrevido y empezaron a sacar el estudio hacia adelante. Pero de repente Nickelodeon se empezó a dar cuenta de que tal vez las caricaturas no era lo único que le puede funcionar durante esta época. Entonces empezó a sacar series ya no animadas, sino novelas, prácticamente novelas infantiles. Entonces empezó a sacar cosas como iCarly, como Victorious, cosas así, que obviamente le dio un tono al canal, al estudio como tal le dio un tono, pero de repente dejaron un poquito de lado las caricaturas y se convirtieron en un canal un poco más adolescente que infantil como tal, y las caricaturas se estancaron durante un tiempo. Digo durante un tiempo porque entonces venimos a la época de los 2000, que es una época que a mí me reencanta hasta el día de hoy, porque el resurgimiento de las caricaturas viene impactado por varias cosas. Primero, durante esta baja etapa de Cartoon Network, Cartoon Network de repente dijo como que, ¿saben qué? Ya, hagan lo que quieran. Y empiezan a aparecer unas series tan locas, pero hermosas, que a mí me encantan y fascinan hasta el día de hoy. Y claro, aparecen cosas como Hora de Aventura. Hora de Aventura es de las primeras series que empiezan a aparecer en el nuevo Cartoon Network y que le empieza a dar un nuevo estilo a Cartoon Network, que dices, ok, estas caricaturas se las puede gozar un niño, pero también un adolescente y también un adulto, y de repente tienes toda una familia embalada viendo una serie de caricaturas, pero que es tan buena que te la disfrutas. Se dan cuenta de que por ahí está la cosa, entonces empiezan a invertirle en caricaturas de caricaturistas que estaban saliendo, eran completamente nuevos, pero que venían de un bagaje de hemos visto todas las caricaturas que sacaron y yo quiero hacer una caricatura que a mí me hubiese encantado verla cuando yo era niño. Que si tú te das cuenta, la mayoría de creadores en entrevistas que se hacen, personas como Rebecca Sugar, como Pendleton Ward, que son los creadores de Hora de Aventura, de Steven Universe, que ya hablamos alguna vez de Steven Universe en el programa, pero son creadores que dicen como, ok, yo quiero trabajar para Cartoon Network, pero para darle a la gente las caricaturas que yo quise tener cuando era un niño pequeño. Entonces empiezan a aparecer cosas maravillosísimas. Se da luz verde, por ejemplo, para cosas como Un Show Más, que de repente era la cotidianidad, pero dentro de un universo súper extraño donde pueden pasar un montón de cosas raras, pero que siguen buscando contar una cotidianidad dentro de adolescentes de la época, adultos, casi adultos en realidad, entre su mayoría, con toques cómicos, con toques caricaturescos, que no daban ese salto a una caricatura para adultos, como Rick and Morty y cosas así, pero que topaban temas mucho más profundos, mucho más fuertes. Tienes cosas que la primera vez que vi, en realidad, les juro que dije como, estoy seguro de que no me he pegado nada, pero porque estoy viendo esto tan bizarro, pero al mismo tiempo tan genial. Y si no han visto esta serie, en verdad les recomiendo que vean, porque es increíblemente divertida. Y es casi como una hazaña para los ojos poder acabarte varios capítulos. Si es que lo encuentran por ahí, véanlo, se llama Tío Grampa. Tío Grampa me parece que es de las cosas más clever, más astutas que hicieron dentro de toda esta renovación Cartoon Network, porque de repente Tío Grampa es una caricatura que te enseña morales, que te enseña, que tiene una lección al final de cada capítulo, incluso cada 5 minutos, pero es tan atrevida, es, o sea, Don Martin, Gary Larson, Robert Crumb, que caricaturizaron esto, crearon una cosa tan, tan loca que les juro no puedo ponerla en palabras. Es increíblemente bello, es artísticamente un reto, es, hablando de creación de personajes, de historias y todo lo demás, es increíblemente complejo porque es surrealismo, pero para niños. Creo que esa es la mejor explicación que yo podría dar de Tío Grampa. Me gusta muchísimo, pero es surrealismo para niños y con lecciones. Entonces, es muy entretenido, es muy bonito. Obviamente, como es increíblemente surrealista, llama la atención de los niños, les mantiene completamente cautivados por las escenas y las cosas que están sucediendo, pero al mismo tiempo les enseña cosas increíblemente valiosas. Tío Grampa, para mí es un show muy poco valorado, que tal vez no muchos conocen, pero es muy buen show, que deberían verse alguna vez. Tiene shows que intentan retomar esta cuestión de la cotidianidad mucho más centrada, mucho más bajada a la tierra, con caricaturas como Clarence. Clarence es muy bonita, es realmente, me llega muchísimo. Clarence es un niño bellísimo y te muestran realidades muy modernas, realidades muy de hoy. Entonces, es súper interesante. Tienes cositas como la Liga de la Justicia Joven, The Young Justice League, que me pareció algo bellísimo, como ya no tomar a cada rato las mismas representaciones de superhéroes que siempre hemos tenido, sino darle como una complejidad a la historia, hacer obviamente una caricatura más serializada, con personajes mucho más profundos, mucho más redondos, que son lo suficientemente conocidos como para saber que, ese es Robin, ese es Superman, esa es la Mujer Maravilla, pero dentro de un contexto adolescente donde se mezcla tanto la vida superhéroe con conflictos personales muy de la adolescencia. Entonces, también es una serie bastante entretenida. Steven Universe, ya hablé todo lo que podía haber hablado de Steven Universe en su época. También tienes cosas como El Maravilloso Mundo de Gumball, que es este retorno a los Looney Tunes para mí, pero mucho más enfocado en contarme algo. No es comedia por comedia, es comedia con sentido en el sinsentido. Yo sé que lo que estoy diciendo es increíblemente raro y es una babosada por último, pero créanme que cuando vean un episodio de Gumball, El Maravilloso Mundo de Gumball, se van a dar cuenta que es justo eso. Es contar una historia, sí, tener episodios que en este caso no son serializados, son episódicos, cada uno está contenido dentro de sí mismo, a pesar de que hay referencias de episodios pasados y cositas así. Pero este es un show que está hecho para hacer reír, para comedia. Es un show de comedia. Es un show que no está intentando crearme personajes hipercomplejos, personajes súper redondos, personajes con los cuales yo puedo empatizar al 1000%. No, es más bien situaciones cómicas bastante divertidas, pero es, no sé, para mí es comedia de muy buen gusto. No se remiten a hacer comedia de flatulencias, sino chistes bastante bien pensaditos y bastante bien hechos. A mí me gusta muchísimo. Si pueden, disfrútense. El Asombroso Mundo de Gumball es una locura. Y también aparecen series de locura como Hora de Aventura, que ya habíamos dicho, Gravity Falls, que para mí son caricaturas, como les había dicho antes, en los 90 tú tenías adultos haciendo caricaturas para niños. Para mí, las series que aparecieron desde el 2010 hasta el día de hoy son caricaturas hechas por niños, o sea, adultos que no dejaron de ser niños, para niños que algún día serán esos adultos. Entonces, por eso a mí me parecen bellísimas todo este resurgimiento de las caricaturas como tal. Obviamente, no puedo mencionar todas las caricaturas que amo de hoy en día, pero tienes cosas tan geniales como, por ejemplo, Star versus las Fuerzas del Mal, que también son bellísimas. Tienes toda la cuestión de Rick and Morty, por ejemplo, que también deberíamos contarles como caricaturas de hoy. Tienes toda la renovación del nuevo Samurai Jack, que es el final de Samurai Jack. Phineas y Ferb, tienes Steven Universe, tienes un montón de cosas increíbles hoy en día. Hoy en día la televisión infantil, yo diría que es tan buena para los niños como para los adultos que no crecimos en esa época infantil, que no crecimos con esta nueva modernidad, con esta nueva hazaña de caricaturas. Quería hacer hoy este episodio tan bello de esta pequeña evolución de las caricaturas como tal, para hacerte recordar cosas, para que recuerdes cuál era esa serie que a ti tanto te impactó, ese personaje que tanto te ha gustado. Y me encantaría que me lo cuentes. Me encantaría que me cuentes cuál es el personaje ficticio, sea una caricatura, sea de una película, sea de un libro, sea de un cómic, sea de donde sea. ¿Cuál es ese personaje que te llegó, que te dio en el corazoncito con todas las ganas? Y cuéntame cómo fue tu experiencia con ese personaje. Y si es que quieres hablar de ese personaje dentro de este show, sería increíble, hermosísimo para mí poder hablar con alguien. Entonces, si quieres participar, ya sabes cómo hacerlo. Mil gracias a la Casa de la Cultura, como siempre, por este hermoso espacio, a Rayuela, por permitirnos estar una vez más aquí con máscaras. Esta semana no quiero que te lleves una máscara, quiero que busques cuál es la máscara de ese personaje que más te impactó en toda tu vida y me cuentes cuál fue. Y si es que puedes participar de este programa, qué mejor. Me encantaría tenerte aquí y conversar los dos juntos durante tus buenos 40 minutitos. Y les voy a dejar esta semana justo con eso y con nada más. Así que recuerda siempre usar tu mejor máscara. Hasta el próximo lunes.